Muy buenas noches, qué placer estar aquí, comunicados nuevamente con ustedes, estos Flores Negras. Como todos los lunes estamos aquí con Andrés Casaca hasta las 22. Y hoy tenemos un programa dedicado a las mujeres. Se armó así, no había ninguna intención, pero vamos a estar hablando de, por ejemplo, la brasileña Marisa Monte, que vuelve a la Argentina el 11 de junio. Vamos a escuchar música de Buica, de Totó la Momposina. Vamos a estar aquí conversando en vivo y escuchándola cantar a María Volonté, una intérprete realmente exquisita de tango, de fado, de música popular, de todo un poco. Y también vamos a estar recordando, esto ya fuera del tema femenino, a Pablo Picasso y su relación con la música. Hoy, exactamente hoy, se cumplen 40 años de la muerte del genial pintor, que es mucho más que el Guernica, mucho más que el cubismo, mucho más que el periodo azul, un personaje complejísimo. Bueno, hoy se cumplen 40 años de la muerte de Picasso y hay un disco, sobre todo, que lo homenajea en ritmo de flamenco. Pero bueno, argentinos a las cosas, decía alguien. Vamos a escuchar entonces una linda cumbia de Totó la Momposina, una de las más grandes cantadoras colombianas. Alguien de la tradición de Petrona Martínez, de tantas más. Bueno, una intérprete increíble, Totó la Momposina, aquí en este comienzo en Radio Nacional Folclórica. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana. La misma Totó, la momposina, anunciaba el nombre de esto. Yo me llamo Cumbia y soy colombiana. Descalzo no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Saudade de você, meu amor. Oh, vivo a sofrer, vivo a chorar, sozinho, descalço no parque a me esperar. Pois não adianta, sem amor a vida não traz felicidade, só traz saudade. Sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. E é por isso que descalço no parque eu espero por você. E é por isso que descalço no parque eu espero por você. La voz preciosa, sofisticada. Realmente es increíble lo que es Brasil en cuanto a cantera de intérpretes. Escuchamos a Marisa Monte, que vuelve a la Argentina, va a presentarse el 11 de junio en el Gran Rex. Y Marisa Monte es una artista que hay que tomarla desde muchos costados. Ella estudió canto lírico de pequeña, pero prontamente fue tomada por el samba y de hecho fue la protagonista de una película que investigó a la manera de los viejitos de Buenavista Social Club con el son y los ritmos cubanos. Bueno, indagó en todos los veteranos del samba. La película se llamó O Misterio do Samba y se mete sobre todo con los integrantes de una vieja agrupación de samba que se llama Velha Guarda da Portela. Y ella, de hecho, sacó dos discos simultáneos en el 2006, Infinito Particular y Universo a mi alrededor, que están dedicados a la tradición del samba. Recordemos que el samba es también folclore, es pre-bossa nova, y era un modo que tenían los cantantes, no solo para expresarse en carnaval, sino también para expresar muchas de sus tristezas. Ahí ocurre unos grandes malentendidos, ¿no? Uno cree que la música brasileña tiene que ver con la alegría, ¿no?, y con el carnaval. Y hay muchas canciones, sobre todo del samba canción pre-bossa nova, que son unas letras realmente tristísimas, tristísimas. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Querido Mariano, ¿cómo estás? Buenas Vamos a noches. Presentar a todo el mundo. Bueno, Víctor Pugliese en la operación técnica, Paola y Nacho Rebaudengo en la producción, Alicia Quazzolo. Hola. ¿Cómo te va, Alicia? Bien, contenta. Y bueno, todos estamos muy contentos, realmente. Está ya María Volonté en los pasillos. En rato vamos a estar escuchándola. Vamos a estar conversando y va a estar cantando acá en nuestros estudios. Vino acompañada por un armonicista. Sí, qué curiosidad, ¿no? Armónica y voz, sí. Kevin Carrell-Futter. Seguimos en la tónica de armonicistas porque el fin de semana, el lunes pasado, estuvo Franco Luciani como invitado. Bueno, tenemos otro invitado también del palo. Ahí va, bueno, Marisa Monte. Marisa Monte, que va a estar presentándose en Buenos Aires 11 de junio en Gran Rex. Realmente una visita muy importante si se tiene en cuenta lo que ella significa como artista. Vos hablabas, Mariano, cómo destacaba de ella dentro de un panorama de la música brasileña donde realmente hay grandes voces. Dentro de esas grandes voces, la de Marisa Monte destaca, lo cual habla realmente de, sí, de una, que es una artista finísima. Estuvo en Buenos Aires en 2005, 2006, la fuimos a ver en el Gran Rex también, que además sus conciertos tienen la, digamos, la particularidad que hay una gran puesta en escena. Ella cuida muchísimo el tema del vestuario, el tema de la puesta, son conciertos bellísimos. Ese concierto fue muy bello. Y lo que hay que decir también de Marisa Monte, que a veces se la suele encuadrar dentro de lo que fue Tribalistas, ¿no? Como si hubiese sido lo más importante. Pero y tiene muchísimas... fue como un capricho. Claro, fue un capricho. Recordemos que Tribalistas fue un disco espontáneo que hicieron junto con Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes. Exactamente, que tuvo muchísimas ventas, le fue muy bien, repercutió en todo el mundo, realmente fue un disco importante, pero bueno, lo de ella viene desde principios de los años 90, tiene varios discos grabados y realmente el eclecticismo es otra de sus características. De hecho, en su primer CD llegó a hacer un tema, a versionar a Gershwin, hasta cantar, por ejemplo, un tema reggae. En sus discos hay música pop, hay samba, incluso llega a haber algún que otro tango en una versión muy especial. El mundo de Marisa Monte es muy amplio, es muy fina como canta, es precioso escucharla y va a ser realmente un concierto delicioso si se tiene en cuenta el concierto anterior en Buenos Aires hace unos años. Alguna vez Caetano Veloso hizo su versión del tango Nada, que en realidad fue una versión de lo que él escuchaba de chico en la radio, que se había hecho muy popular una versión de Nada en portugués. Es decir, es una versión de una versión. Recordemos que Caetano prácticamente hizo todo Fina Estampa, que es un gran homenaje a la música latinoamericana, en base un poco a lo que escuchaba en su casa en la radio, cuando la radio tenía otra función y cuando la radio en Brasil y en muchas partes del mundo era mucho más heterogénea la música que se pasaba, y se pasaba mucha música de América Latina. Algo parecido pasó en el último disco de Marisa Monte, que tomó un tango de Juan de Dios Filiberto, que lo escribió en 1920, el autor de Caminito, que fue muy famoso en el Brasil en los 50, en la voz de Dalva de Oliveira. El tango originalmente se llama El Pañuelito. Sí. Pero Dalva de Oliveira lo reconvirtió en Lencinho Querido. Uh-huh. Y fue muy popular en los 50. Es muy gracioso cómo algunos tangos adquieren otro cariz, cómo dan una vuelta de tuerca, como por ejemplo ni más ni menos que El Choclo, en la versión de Louis Armstrong, por citar otro caso, se transformó en Kiss of Fire. Le cambian el título, cambian algo y tiene otro... Ahí va. Y se reconvierte. Bueno, Marisa Monte hace a Juan de Dios Filiberto en este Pañuelito reconvertido en Lencinho Querido. Manchado assim.

vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Buica, con la colaboración de Chucho Valdés, para este tema de Julio César Isela y Armando Tejada Gómez. Las simples cosas. La voz de Buica, una de las muy buenas apariciones en los últimos tiempos, un descubrimiento del productor Javier Limón, una mujer que realmente verla en vivo es una experiencia religiosa, diría un amigo español. Bueno, querida Alicia Quatzor, dígame, vamos a las vías de comunicación porque tenemos para regalar un par de entradas que ya las voy a decir, pero primero quiero que convoques a los oyentes, dale. Bueno, entonces quedan convocados todos para comunicarse a través del 4999-0987. No se pierdan esas entradas porque la verdad, están re buenas. Bueno, vamos a estar sorteando hacia el final del programa, esto es 10 menos cuarto, 10 menos 10, por ahí, un par de entradas para ir a ver a Rafael Amor, el ya veterano y legendario cantautor que bueno, hizo tanto por la música popular, ha cantado, por ejemplo, con Mercedes Sosa, con Silvio Rodríguez, con Zita Rosa, con tantos más, con Tejada Gómez. Y va a estar en el Ya, Teatro Ya y en Sarmiento 2255, el próximo sábado 13. Así que bueno, quienes llamen y nos dejan su número de documento, vamos a estar sorteando un par de entradas para Rafael Amor. Vamos a hacer un sorteito, 10 menos cuarto, 10 menos 10, por ahí. Y todos contentos, o al menos un par. Se murió la Thatcher, mi viejo. Viste que el lunes pasado pasamos la versión de Cambalache, sí, por Roberto Goyeneche, sí, con el quinteto de Piazzolla, en el cual Goyeneche cambia la letra de Cambalache en plena guerra de Malvinas. Y dice, ahí van mezclado Don Bosco de Aviñón, la Thatcher San Martín. Uh-huh. Y también se murió Sarita Montiel. Sí, el mismo día. Sí. Curiosidades, sí. Bueno, muchas cosas están pasando y entre esas cosas no queríamos dejar de mencionar algunos discos que estamos recibiendo. Dale. Queremos agradecer el envío del disco de La Cruz, Heller y Nikitov, trío de guitarras. Qué bueno que suenan los conjuntos de guitarras en el tango. Aguafuertes, tangueras, así que muchas gracias. También una orquesta típica, cuyo director estuvo radicado en Francia muchos años, ahora volvió a Buenos Aires, y se trajo a su orquesta típica y se va a estar presentando próximamente. Me estoy refiriendo a Roger Helú, pianista, y la orquesta se llama Orquesta Silencio. Próxima actuación, y mientras lanzaron su disco todos estos años. También quiero agradecer el disco Leyendas Vivas de Gerardo Machi Falú y Carlos Molinero, que se basa justamente en mitos y leyendas y creencias populares como la del Gauchito Gil, la difunta Correa, la Salamanca, el Pombero y Limay Neuquén. Y también a Patricia Ludueña del Centro Cultural Borges, que nos mandó el disco Tango al Sur de Russo, Reinaudo, Americe y Slomnitsky. Mira vos. Tango al Sur. ¿Qué será? Y hablando de tango, vamos a escuchar a alguien que excede el tango, que va a estar acá en un ratito. Vamos a escuchar una grabación y ya después conversamos con ella. Y también con Kevin Carrell Futter, que va a venir con la armónica. María Volonté. Escuchen cómo canta esta dama. Cenizas y fatiga en las horas

la composición estuvo como muy al comienzo, fue, vino, qué sé yo, explorado con la misma alegría el tango, la música latinoamericana, en fin. Pero el tango tiene una... El folclore me apasiona también. Nosotros somos muy tangueros, ¿no? Obviamente. Pero tiene una singularidad, como que es un género bastante, bastante cruel. Vos pudiste sortearlo, pero digamos la experiencia de cantar tangos, pocos salen ilesos, Eso es muy gracioso. Pero eso lo decía Lidia Borda, que es una gran intérprete, dice que, sí, que era tanta la densidad y la presión que sentía, sí, cuando cantaba tangos que no sentía cuando cantaba folclore. No, no, pero eso seguro. Yo creo que hay algo de eso y tal vez por eso también todos los que hemos incursionado en el tango vamos encontrando maneras, ¿no? Sobre todo a partir de cierta generación. La verdad, yo cuando empecé en los 80 no estaba además muy de moda cantar tango. Entonces, sí, yo lo iba como encontrándole la vuelta que era mi vuelta, es decir, porque si no, relacionarse con eso desde el lugar de tener que cumplir con una especie de destino de venir detrás de 500 monstruos que lo han hecho, claro, perfecto, insuperablemente, y los 80 inigualable. Tuvieron un dueño que fue grande valor del tango. Todavía estaba eso como, claro, muy fuerte, ¿no? Y o sea, negativamente. Sí, sí, sí, viste. Bueno, qué sé yo, me parece que en general cada uno... habrá hecho, cada uno se siente dueño de un territorio particular. A mí lo más interesante me parecía como salirme de una idea, de un cliché, y encontrar mi propio vínculo con esa música, que por supuesto la escuché mezclada con mucha otra música, pues fue una casa muy ecléctica en ese sentido la mía, la de la infancia. Entonces me vino el tango, pero bueno, también con, yo no podía creer, hoy por ejemplo abrí el, no el diario sino internet, que es donde leo los diarios, y vi lo de Sarita Montiel, ¿no? Y yo, la primera cosa, mi viejo le habían regalado un Geloso cuando era chica, yo, que era el primer grabador de cinta abierta, pero como una cosa casera, ¿viste? Nada, no existían los cassettes ni nada de eso. Y me acuerdo que de las primeras cosas que grabé fue una versión de Catarí cantando arriba de Sarita Montiel, ¿viste? Que estaba el disco de Pasta ahí, nada, como... Son cosas que uno las tiene consigo mismo para toda la vida. Entonces, como digo, el tango me llegó así como lleno de otros perfumes. Claro, como un género más. Claro, yo decía, bueno, en algún momento me pegó fuerte la necesidad de expresarme a través de eso, pero también, que es lo que siempre hablamos con Karina, ¿no? También surgió al mismo tiempo, estaba el fado y estaba la canción latinoamericana o la canción francesa. Pero siempre la música, digamos, con raíz, ¿no? Claro, porque me parece que todos los folclores en un punto se dan la mano al final, ¿no? Y en ese momento, digamos, dentro del tango, ¿quiénes fueron tus referentes? ¿Qué voces femeninas te marcaron en los años 80 dentro del tango? A mí la verdad creo que... Nelly Omar, sin duda alguna, fue lo que me llegó así. Porque lo que me gustaba, primero Nelly tenía esta especie de viaje entre la... Entre que el es campo lo que me ciudad. Encanta de Gardel, ¿no? Que el campo y la ciudad no estaban peleados, ni en sus voces, ni en esta especie de elegancia natural con la que abordaban el canto, y además en sus repertorios, ¿no? Entonces, eso me parecía súper interesante. Como una cosa despojada de todo manierismo y, bueno, cantar casi como hablando y al mismo tiempo con una capacidad expresiva increíble y uniendo esos dos amores que todos los argentinos tenemos. Todos los chicos argentinos aprendemos a tocar la guitarra con folclore, después puedes cantar Spinetta o qué sé yo, o Gardel si querés, pero venimos un poco de esa mezcla, ¿no? Ahora, campo, qué curioso, ciudad. Porque en general se suele hablar de este reencuentro del tango con, digamos, con la juventud, con la gente, a partir, sí, de mediados de los años 90. Sí. En tu caso, sin embargo, fue en los años 80. Claro, pero digo, era también como, dice Mariano, romper así como la punta, claro, de un... Era como un rompehielos, ¿viste? Porque, como digo, ¿no? Era el tango estaba asociado también con una... O lo haces de una manera, claro, o entonces no es tango. María, siempre me sorprendió en las notas que leí en archivo. Tenés un fuerte anclaje con la figura de tu padre, ¿no? Bueno, porque fue el que me pasó, digamos, la data. Así me sumergió... lo suyo realmente era, el dibujo, la pintura, pero también había desde muy joven con su tío italiano incursionado en lo que llamaba los números vivos, en los teatros, en los cines, una mezcla así de vodevil y comedia del arte, todo junto, ¿no? Su vida. Y en un momento se lo abandonó cuando se casó por primera vez, porque además, como digo, en esas épocas, viste, si te vas a dedicar al teatro, yo te quiero mucho, pero me las tomo ya, le dijo la primera mujer. Vos sos hija del segundo matrimonio. Sí. Pero papá lo dejó y yo siento que eso lo volcó al final. Ya con el segundo matrimonio, en un momento dado, éramos 6 mujeres, 6 hijas viviendo allá en Ituzaingó. Y papá yo creo que puso toda esa locura que abandonó voluntariamente, ¿no? De la noche, del teatro, de los disfraces, de la música, de hacer cosas con las manos, inventar orquestas con los cacharros de la cocina, con lo que fuere. Todo eso nos lo volcó a nosotros y con un montón de música para escuchar además. Entonces, nada, nos criamos escuchando y cantando de todo. La que habla es María Volonté. María Volonté va a ser una de las invitadas especiales del concierto que va a dar Karina Beorlegui el viernes, este viernes en el Club Atlético Fran de Fierro, ahí en Sánchez Bustamante al 700, que es, digamos, un intento de algún modo de unir o de acercar los universos del fado y del tango. Totalmente. Que tienen un origen bastante común y hay un, como decías, un perfume que es el mismo, ¿no? Sí, y creo que... Igual el tango es mucho mejor. Karina López. Sí. Bueno, pero no lo digo desde el chauvinismo, lo digo desde el nivel musical que alcanzó el tango, lo digo desde pensá nada más esto, el fado no puede escaparse del formato de guitarras prácticamente. Bueno, lo que pasa es que le queda tan, además le bueno, queda pero... tan bien, porque eso, bueno, es que es esa música. Si llega a ver un portugués escuchando el programa, en este momento está debatamos, directamente a Maipú. Te da un guitarrazo. Debatamos con educación, y no son un portugués, a un cubano o un mexicano le discuto el bolero también. Bueno, están invitados a Maipú 555. Sí. Los teléfonos hierven ahora. No, pero María, bueno, vos que sos música. No, yo, a ver. Nos encanta el fado, pero el tango tiene un nivel de desarrollo. A mí me parece que lo interesante... Se baila el tango. Pero lo interesante de mezclar los géneros, me parece, es reconocerle la maravilla que cada una aporta, ¿no? Está bien, mi está querido bien. Mariano. Además. No, porque en serio, me parece que... A ver... lo mismo, yo creo que lo interesante además de la idea y que lo volcó en su último disco Karina muy claramente, ¿no? Creo que todos los que tenemos esta fascinación con el blues, el fado, el tango, ¿viste? Hay una cosa de los puertos, ¿no? Está bien, sí. Que tienen una música particular cada quien. Y por supuesto, unos, viste, qué sé yo, llorarán con el fado, con las canciones de Cesárea Évora, o con un fado de Chico Buarque. Otros nos emocionamos, qué sé yo, viste, con Billie Holiday o con las cosas que cantaban los primeros esclavos construyendo las vías del tren, habida cuenta de que hemos nacido en la patria del tango y que eso ya está en la sangre, así que ni voy a hablar de por qué uno está enamorado de eso. Es como no estar enamorado de tu propio destino, viste. Pero me parece que la gracia es que cada artista que pesca esta especie de unión secreta que estos géneros tienen, estoy de acuerdo, le va como hilando, ¿no? Es como ponerle, qué sé yo, es como enhebrar un collar donde se van poniendo, qué sé yo, decís, a mí, mira, me encanta este color, me encanta este perfume, me gusta esta intensidad. No, lo que quizás pensando en el blues tuvo un desarrollo impresionante. Bueno, llegó hasta pasó por el rock, el blues. Sí. Y el tango, digamos, en su formación tuvo muchos afluentes estilísticos. O sea, sí, el fado me parece que se quedó en un lugar de pureza. Claro, la banera. Yo creo que todos los géneros, viste, folclores, por así decirlo, bueno, folclóricos, porque también, qué sé yo, el tango nació acá y tiene sus raíces, pero tiene también África y tiene la banera y tiene, como alguna vez me ha dicho Salgán, la contradanza inglesa. O sea, podés buscar. Ahora, lo que pasa es que yo me relaciono con el arte por el lado de la emoción. Claro. Entonces, por supuesto que racionalmente puedo ver lo que decís. Es decir, Lo hablamos con Larumbe, que estaba ahí en el piano recién en la versión de Fuimos. El tango tiene una complejidad armónica, melódica, por supuesto, poéticamente es de una también una valía enorme. Y entiendo que a veces si uno dice, ah, si lo comparás con una canción de tres tonos o es que también puede ser una milonguita sencilla, pero claro, de payador, ¿no? Por eso digo, me parece que yo lo que me interesa más que nada es cuando una canción logra eso, ¿viste? Volverse al final un clásico es algo que tiene esa rara, puede ser con 500 acordes, como lo hacía el Flaco, o con dos. Sí, estamos de ahora, acuerdo. Cuando lográs eso. Bueno, María Bononté, muy bien, se defendió la idea del tango y fado. Y bueno, ahora la del tango mezclado con el blues, porque esto es una milonga en 3-3-2. Que escribí para un disco anterior, Nueve Vidas, que te lo vamos a dejar. Dale. Y se llama El Beso Azul. Cierro los ojos, oigo tu voz que me llama, se cuela por la ventana, se burla de los cerrojos, va por la casa su antojo desordenando el olvido, como un viento enfurecido que cambia todo a su paso, haciendo sangrar el tajo de tu recuerdo dormido. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Está tan sola la casa, tan sola como mi cuerpo, camino en este desierto buscándote entre las brasas en nuestra vieja terraza, debajo de los racimos, en los libros que elegimos y en tus cuadernos abiertos y en pilas de sueño muerto. Pena que no pudimos y vuelvo a sentir el frío, la última madrugada y el beso azul de la lluvia sobre mi cara y vuelvo a sentir el frío, la última madrugada y el beso azul de la lluvia sobre mi cara. Ah, ah, ah, ah, ah, marchito el invierno, mañana será esperanza seguir en pie, es mi venganza y todavía me atrevo, este grito que yo llevo no quiero ahogarlo con llanto, quién sabe con este canto de este alcance. De nuevo y vuelvo a sentir el frío, la última madrugada y el beso azul de la lluvia sobre mi cara. Y vuelvo a sentir el frío, la última madrugada y el beso azul de la lluvia sobre mi cara. María Volonté, guitarra y voz. Bueno, Kevin Carrer, el fútbol en armónica, muy bueno, Kevin. Muchas gracias. Qué belleza, tuyo, el tema. Muchas gracias. Sí. Una canción tuya. Sí, sí, esta. Lo que pasa es que en un momento, hace como a fines de 2007, empecé a viajar como mucho más intensamente. Estuve un par de años girando mucho por Estados Unidos esencialmente y Europa, y fueron dos años muy fuertes. Fue volver a la guitarra, que había como... Yo empecé tocando la guitarra sola, así en el programa cultural en barrios, me acuerdo, plazas, camiones, lo que viniera, los escenarios que se ofrecieran. Y desde ese entonces había dejado la guitarra un poco como de lado, así que volver a todo eso, a la composición. Y sobre todo, también el viaje se empieza a reflejar en lo que uno hace, ¿no? Porque literalmente... el camino, esta cosa de entregarse a lo que vendrá sin saber muy bien qué va a pasar, pero bueno, dándole para adelante. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué? Creo que tuvo que ver con alejarme de todo tipo de influencias, de trabajos en el pasado. Necesitaba como respirar aire fresco. Pero fue algo también personal, ¿no? Sí, absolutamente, porque yo creo que tiene que ver con la necesidad de golpe de volver, curiosamente, a encontrarse con lo más verdadero de uno mismo. Porque cuando uno se aleja de sus raíces, también aparece más fuerte que nunca quién sos y cuáles son esas raíces, ¿no? Y cómo te relacionas verdaderamente con eso. También alejarte te permite abrirte a otras cosas, ¿no? Viste, te volviste más cantautora, ¿no? Más cantautora. Bueno, porque la verdad, yo empecé... jugando con eso, después en un momento dado creo que el vínculo muy fuerte con el tango y tal vez esta carga que tiene en sí mismo este género hace que uno por ahí dice, bueno, a ver, voy a escuchar las voces del pasado y sé adivinar las del futuro adentro mío, ¿viste? Pero la guitarra estuvo ahí siempre dando vueltas y la composición también, ¿no? Por ahí con otros formatos, porque incluso yo he hecho cosas dentro del tango también, pero por ahí sí, el camino te hace más amigo de tu instrumento íntimo. Una gira muy particular, porque leí por ahí que entre otros países estuviste en la ex Yugoslavia. Sí, eso últimamente, esto fue en 2012, una cosa muy fuerte. Estuvimos tocando en Kosovo, que era como un poco... No solo algo que para nosotros tiene sabor de fin del mundo, pero también un lugar muy particular y muy intenso, porque las experiencias de guerra, de largas luchas... internas en esas zonas, ¿no? En fin, es como que la música es respuesta para tantas cosas. Y allí nadie habla casi, te digo que ni inglés siquiera, o sea que la comunicación viene directa por la voz, por la cadencia de la palabra, por los instrumentos y bueno, la gente... Sí, fue muy divertido. Sí. Pasamos como un mes en Kosovo. Serbia. Sí, iba en Serbia y después fuimos a Kosovo para tocar. Impresionante. Sí. Impresionante. Y siempre en español, siempre haciendo música argentina. Sí, por supuesto. Y siempre es lo que escuchaste recién. Es como lo que escuchaste recién, ¿no? Cuando vamos de gira, tocamos nuestra canción. Hombre, la cuestión escénica es muy fuerte. Otra vez estaba conversando con Omar Moyo, que le va muy bien, por ejemplo, en Ámsterdam, en lugares así. Sí. Dice que los tipos entienden todo, ¿viste? No, por supuesto, por supuesto. No, pero bueno, no es un límite. Tanta música en inglés que uno ha escuchado, ¿no? Podría parecer imposible, pero la verdad es que no, y como todo siempre hay un público dispuesto y abierto, y además, como te digo, también vamos llevando esencialmente nuestras propias canciones, lo cual también le da una intensidad. Claro. Bueno, conversamos con María Volonté, las 9:00. Bueno, vamos a las noticias con Jorge Deltel y ya seguimos conversando con María. Vamos. ...98.7... Nacional Folclórica te informa. Es la hora 21... La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 9 décimas, humedad 76%. La publicidad de los actos del Ejecutivo y Legislativo debe trasladarse a la justicia. La presidenta Cristina Fernández afirmó que la Corte Suprema y las cámaras tendrán obligación de publicar las sentencias y las acordadas en el marco de la reforma para la democratización de la justicia. Universidad de los Trabajadores. El ministro de Educación Alberto Scilioni, el senador nacional kirchnerista Daniel Filmus y el titular del gremio de los porteros, Víctor Santamaría, inaugurarán mañana el primer ciclo lectivo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. El acto de lanzamiento se va a realizar desde las 9:30 en esa sede educativa Sarmiento 2037. Cientos de automóviles con donaciones llegan a barrios platenses. Unos 250 vehículos con donaciones conducidos por voluntarios salen desde la parroquia San José en la ciudad de La Plata, donde funciona el centro operativo de Cáritas, hacia barrios platenses afectados por la inundación para entregar la ayuda a los damnificados. Como siempre, este boletín ha sido redactado por el servicio informativo de la emisora. 15 grados 9 décimas la temperatura, 76 el porcentaje de humedad. Informó 98.7, el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. Se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. más de mi nido la emoción de haber querido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente. Qué hermosa versión de Yuyo Verde, la voz de María Volontela, nuestra invitada de hoy. Realmente muy contentos, María. Le mandamos un beso grande a Karina Biorlegui, que había sido invitada, pero bueno, la sorprendió una gripe y hay que cuidarla para el viernes 12, este viernes. Por que supuesto. Va a estar ahí en el CAF. Nuestra anfitriona de Fado honor Tango, ahí nos va a recibir Karina, con los brazos abiertos, y sus primos Gabino, maravillosos. Ahora, qué agitadora que es Karina, digo, por esto, por este ciclo, también por un festival que organizó el año pasado, referido al Fado y también al tango. Totalmente. Realmente tiene una energía, está siempre paralizando. Quiero dar la bienvenida a Horacio Prado, en la operación técnica, Horacio querido, y Norma Salas. ¿Cómo te va, Norma? Hola, buenas noches a todos. Muy bien acompañados, como siempre, ustedes. Bueno, sí, hoy la verdad que sí. Muy bien. Abrimos la vía de comunicación. Pero con todo gusto. Dale. El teléfono 4999-0987, 30 segunditos para dejar el mensaje. Ahí va, estamos sorteando un par de entradas para el concierto que va a dar Rafael Amor el próximo sábado en el Teatro Ya, ahí en 11. Y conversamos con María, bueno, de aquel viaje por Estados Unidos. ¿Ahí se conocieron en ese viaje ustedes dos? No, antes sí, empecemos a tocar en el 2008 juntos. 2008. Así, nos conocimos de y antes, desde ese momento, desde ese momento hemos girado mucho, así que tenemos muchas millas. Sí, entre Estados Unidos y Europa. Y ahora lo que nos gustaría organizar, a pesar de que yo he trabajado mucho en Argentina, yendo de Buenos Aires a un punto, volvés a ir a otro, me encantaría organizar algo como lo que hicimos en Estados Unidos o en Europa, que es ir manejando por Argentina y tocando diferentes puntos, pero no tipo, bueno, vas con el avión, volvés, qué sé yo, sino hacer una recorrido, qué sé yo, bueno, manejando, micro, lo que sea, bueno, viste, pero ir por los caminos. Si tenés un alma beatnik. Bueno, claro, y tenemos un combi que está guardado en San Francisco, que está pintado con con filete, un fileteado. Sí, está fileteado, dice María de Buenos Aires. Y con eso hemos hecho giras enteras por todo Estados Unidos, 4 meses a la vez. Así que, sí, María es una. Y cada vuelta nos pegamos así, como dices, ¿cuántos en kilómetros? Porque a mí millas me confunden. ¿Cuántos serían kilómetros? Muchas. Muchas. Y ahora lo repetimos ahora en mayo y junio. Sí, mayo y junio volvemos otra vez. Claro. Así qué que bueno. ¿Por qué pensás que no hay, María, un buen programa en televisión de aire de música popular o de tango específicamente? Ah, deben tener miedo que la gente se fascine y quiera ver solo eso. Bueno, el caso de Encuentro en el Estudio, ¿no? El programa que conduce Lalomir, dio en un clavo, digamos, tiene un nivel bárbaro. Pero sí, yo pregunto en aire, ¿no? En aire como no, que... No, pero por lo en cable hay mucho. Por suerte cada vez hay más. Sí, sí, sí. No, es una explicación posible. Yo creo, claro, soy de la generación que se creó escuchando cosas como, por ejemplo, los... Era muy chica, pero cómo olvidarse si, por ejemplo, en los sábados de Mancera vos veías a Amalia Rodríguez, nuestra diosa acá, mía y de Karina, que nos inspira de bueno, los cielos. Bueno, un Sandro que no conocía a nadie. Bueno, Joao Gilberto, lo que quieras. Creo que no sé, los Beatles ya se habían separado para esa época, pero si no hubieran estado ahí. O sea, los programas de aire de música eran fabulosos, era una oportunidad de escuchar lo mejor de nuestro país y del mundo. Lo mejor y lo peor, porque también está el Club del Clan. Pero vos estás, bueno, pero claro. No, digo, había música en la tele. En la sí, tele de aire. Bueno, sí, después, pero claro, digo... Daba la mejor música y también la que no era tan buena, quizás. Lo que digo es esto, a ver, era un espacio donde vos podías por lo menos presentar diferentes cosas, porque también en el Club del Clan estaban compositores de la hostia, como sí, Chico sí, Novarro. Que todavía no ejercían, después ¿cómo? Empezaron a ejercer. Lo que pasa bueno, es que Raúl Lavie, sí. Raúl Lavie, un montón de gente, ¿no? Que cantaba Fenómeno, Fabián, Violeta, un montón de gente. O sea, lo que digo es esto, Yo creo que lo que hace posible es que haya un espacio donde se puedan mostrar todas esas cosas. Y la decantación se produce bastante naturalmente. Mirá lo que fue Badía, por ejemplo, para la televisión de aire, ¿no? La magia esa de tener lo que sé yo. Bueno, eso no existe hoy. Sí, para... Tendrá que volver. Tiene que volver. Y además, pero no creo que sea mal negocio para nada. Mirá, ¿te acordás cuando habían hecho esas trasnoches con Malosetti? Joder, Malosetti, sí. Bueno, viste, muy la lindo. Gente de trasnoche miraba enloquecida esas encuentros de músicos diferentes, de géneros distintos, celebrando la mezcla, la sorpresa. A mí me parece que sería hasta un muy buen negocio, ¿viste? Porque hagamos un proyecto después. Después hacemos una especie dale. De... Pero hay que hacerlo. Cuenten, si hay alguien escuchando que dice que lo quieras, pero cuenten con todos nosotros para hacer lo que sea, para que eso viva y florezca y, claro. Bueno, gran parte de las cosas que ocurren, por ejemplo, en el Club Atlético Fran de Fierro, en el CAF, son muy sanas porque pasan un montón de cosas, pasan muchas cosas. Totalmente. Y por eso es un lugar con mucho vigor artístico, o sea, pasan cosas. De hecho, bueno, el viernes va a estar el espectáculo de Karina Beorlegui, pero en general uno va el miércoles, está la orquesta Fran de Fierro. Uno va el martes, hay quizás un músico de folclore o independiente, entradas no caras. Un lugar para tomar algo, digamos, y funciona. Sí. Mira, ahí yo he tocado con Cecilia Zavala, Yusa, Carnota, por supuesto con Karina. O sea, viste, esa cosa viva está ahí. Para nosotros es un placer y ojalá hubiera muchos más lugares así, con las puertas abiertas. Ahora, María, más allá del Club Atlético Fernández Fierro, en todo lo que es el denominado Circuito Almagro dedicado al tango, está, por ejemplo, el Bar Sanata, está el Boliche de Roberto. Sí. Hay otros lugares también y todas las noches pasan cosas referidas al tango, como que nos últimos 10, 15 años, este vigor con el tango se potenció mucho, esta situación de gente joven acercándose, de que hay más músicos, de que hay muchas cantantes. Yo te quería preguntar si vos estás en contacto con toda esta gente que está haciendo hoy el tango, más allá de Karina, ¿no? ¿Con quiénes? No, pero por supuesto, con todos ellos de diferentes maneras. Sobre todo lo que a mí me encanta es que por fin, esto que yo he defendido a rajatabla desde mis comienzos, la gente está celebrando la mezcla. Sí. Y es muy interesante, porque de golpe, qué sé yo, con Alfredo Piro, ponele, ¿no? Que vos ves que está toda su curtida del tango a fondo, en su propio estilo, una vez más, ¿no? En más sus genes. Gente escuchando, además, encontrando, imagínate, en su familia, su propia voz y su propia manera de relacionarse con todo eso. Viste, tocando, qué sé yo, haciendo versiones de The Cure mezcladas con Hoy trajimos para Citarrosa. Close to Me, versión candombe. Claro, por eso, bueno, ¿viste? Nosotros tocamos ese tema junto con estuvimos tocando juntos eso con Alfredo, creo que fue en la Peña del Colorado, bueno, no sé, viste, qué sé yo, con Cucuza, Castielo y con... ¿Tuviste en el Faro? Sí, después estuve en la presentación del disco nuevo del dúo Púa Abajo. En el Almagro Tango Club. Claro, a ver, con Mavi Díaz, cuando nos vamos de gira o acá mismo en Buenos Aires, ahí adentro va a parar el folclore, el rock, el tango, viste, está... Tenés la mente muy abierta y a su vez te gusta compartir. Pero por supuesto, porque además pienso que... y eso es una cosa que es muy fuerte en el movimiento indie de música en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa también, ¿no? Pero esta idea de, con el colapso total de la industria de la música tal como la conocíamos... yo creo que más que nunca hay que abrir las puertas para ir a jugar el placer de encontrarse con otros artistas y enriquecerse a través de lo que otros artistas te comunican, te dan, comparten. Ellos se enriquecen a su vez con lo que vos tenés para dar y compartir. Es un ida y vuelta, no es una competencia a sangre y fuego para arrancarse los ojos, sino al revés. Es celebrar lo que tenemos en común y las diferencias, que eso es lo que hace un encuentro, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo hace el tango y el fado Karina? ¿Cómo lo hago yo? Lo que ponen los primos Gavino, lo que él aporta. Esto es lo interesante, la diferencia. ¿Escuchamos? Dale. Bueno. Que presentalo vos. ¿El Luz Violento o El Camino de Casa? ¿Qué tenemos ganas? Vamos con el Camino de mi casa. Bien. Hey. En el camino me crié y yo no sé lo que es llegar, pero en la ruta uno aprende a adivinar. Hay quien encuentra su destino andando sin parar, otros olvidan que fueron a buscar. Laberintos de la vida con trampas escondidas, vamos a oscuras buscando la salida. Ese que nada recibió y aquel que todo lo ganó, todos guardamos una ilusión perdida. Y van pasando como un film viajeros presos del azar, vaqueros tristes, sin caballos que montar, camioneros que dormitan soñando con su bar, luz de neón y besos a pagar. Predadores a mansalva robándose hasta el alba, piernas abiertas que invitan a la calma, ojos cerrados al amor, fugitivos del dolor, lobos y ángeles peleando por tu alma. I've bled my dreams to death in the desert. My oasis has come up dry. No more prayers to pray, no more tears to cry. Such day, I trust the road in time to see me through until the flames devour my hunger. I'm still searching for something true. Hartos de reír, mujeres secas de esperar que un caminante se detenga a descansar, prostitutas del olvido negándose a besar, hippies cansados de no querer transar, desterrados, peregrinos, profetas clandestinos, un ex banquero con pinta de beduino. Salva del ciclón, de esta fatídica pasión que nos arrastra sin piedad por el camino. I bled my dreams to death in the desert. My oasis has come up dry. No more prayers to pray, no more tears to cry. The wheels roll on. There's a message there. I trust the road in time to see me through until the flames devour my hunger. I'm still searching for something true. Until the flames devour your hunger, are you searching for something? Belleza, María Volonté, Kevin, muy lindo. Bueno, un tema de caminos, ¿no? Claramente. Sí, lo escribimos en el camino, en Luisiana. Sí. Impresionante. Sí. Tiene algo muy del lejano oeste, ¿no? Sí. Va, es muy literario todo. Sí. Bueno, sí, yo creo que eso es lo que me ha unido cuando elegí repertorio toda mi vida, ¿no? propio o ajeno, yo creo que para mí la literatura es una parte muy fuerte de mi conexión con el arte, como lo ha sido el cine. Y viajar tiene un poco de eso, ¿no? Que te empiezan a salir cosas, melodías, letras, que tienen un poco que ver con las dos cosas. Creo que es un espacio literario muy fuerte porque puedes hablar de esas cosas que con las que uno se conecta lejos del ruido. El camino, al fin y al cabo, es un momento de una gran soledad y una gran concentración. Y también es el contacto con los otros, con otras culturas, con otras formas de vida que uno desconoce. Entonces uno está mucho más permeable, más abierto, más sensible. Y también es cine el camino, ¿no? Porque es el cine lleno... por ventana del combi. Claro, claro. La ventana del auto es como el lugar donde vos te vas cargando de todas esas imágenes, no solo el paisaje, sino... Por algo casi un género, ¿no? La road movie, ¿no? Exactamente. Sí. Y te va llenando de imágenes, no solo del camino y del paisaje en sí mismo, sino también de la gente que anda por... Porque uno va descubriendo unos personajes increíbles y bueno... Están en la canción. Están en la canción, sí. Y yo que pensaba que me iba a encontrar con una cantante de tango, pero no. Pero vos dijiste, no sos un cantante de tango. Sí, lo hemos comprobado. Hoy leía el texto que escribiste vos en el sitio... ¿cómo se llama el sitio? ¿El de qué? El de tango. El mejor. ¿Todo sitio tango? Todo tango. Ah, vos escribiste un texto ahí. Sí. Sí, porque... ¿Sobre qué, María? No, yo sobre no ella. Bueno, me pidieron que contara mi biografía. Y ahí me di cuenta que vos tenías una gran capacidad de prosa. Le dije, que, mira, si querés, Ricardo Blaya, le dije, mira, si querés yo, en vez de que tengas que juntar la información, le digo, me deja, yo te lo, yo te digo, mejor, yo nada, te lo cuento, le digo, y de primera. Y me divirtió mucho hacerlo, porque me encanta escribir, no solo cuando compongo, ¿no? También en otras circunstancias. Bueno, en los años 90, dentro del tango, ¿cómo se llamaba ese tango, esa obra que escribiste? Basta del País de Jardín de Infantes. Ah, esa, sí. Basta de Jardín de Infantes, hicimos Cornisas del Corazón también, que eso le dio título a un disco en vivo que hicimos ahí con... Ahí lo tenés, mira. Bueno, y ahora se va a sumar a Nueve Vidas a esto que también ahí. Bueno, y ahora lo bueno, lo maravilloso, por fin, es que paramos un poco toda la calecita, porque ya después nos vamos en mayo de vuelta de gira, pero estamos grabando el disco a dúo con Kevin y conmigo, con dirección de una diosa y un dios de la música que nosotros admiramos mucho, que son Laura Ross. Ah, Laura Ross y Federico Gilson. Claro. Así que estamos ahí a full en Hurlingham dándole al qué bueno, y vas a hacer un repertorio que está condicionado por el poder del instrumento de Kevin, ¿no? La armónica marca un poco también el tono. Totalmente, claro que sí. Sí. A ver, armónica. Bueno, chicos, ¿se animan a hacer el del estribo? Y volvamos a repetir. Bueno, este viernes, Fado Tango Club 2013, quinta temporada, Karina Beorlegui y los Primos Gavino, e invitada especial María Volonté, Blue Tango Tour con Kevin Carrel Futter. Esto es ahí en Sánchez de Bustamante 764. Una entrada lógica, 60 pesos en la puerta, anticipada 50. Así que están todos invitados. Y Karina y yo, que somos los bombones, esperándolos con los así con trompita ya para besarlos con música. Bueno, gracias y. ¿Quieres hacer eso? Dale. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando, nunca

en la iglesia del silencio. Caí silbando un estilo al tranco de mis baguales, y como allí no hay corrales, solté en un lote baldío. Olor a hierbas en las mañanas, yo de chambergo y de alpargatas, viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. En Nacional Folclórica, hay salamancas y caramelos. Todos los ríos de febrero, toda la sed de la chaya. Como el cantar de un parche que llega desde lejos, se me quedó tu aroma, tu corazón bermejo, y la voz de febrero sobre la chaya nueva, y tu piel apilado como una bandera, tiñéndose al verde de la albahaca nuestra, mojándose sueños en agua y estrella. Sin embargo, la harina y la albahaca saben que América es sinónimo de agua, porque la harina y la albahaca sospechan cuántos dioses silvestres se desatan cuando el agua moja la tierra, cuando el agua desata la chaya. Ahí yo tenía 8 años cuando me quedó la pie. Era, venía en caravana de a caballo la gente. Caballo, una carreta con un novillo. Y las damas con el vino, qué sé, qué cantidad. Y mi madre decía, anda, ve qué es lo que pasa. Y salí a la calle y vi todo eso. Me quedo para siempre el alma. La escribí después de 50 años. En la siesta del domingo, cuando más calienta el fuego, ella se anuncia a lo lejos en el parche de un legüero. Como siempre, de a caballo viene con los vidaleros, con un ritmo machacado como harinita y mortero. Esa chaya que hace del vino riojano un río que siempre va hacia el mar del carnaval. Esa chaya que hace de febrero un renacimiento de harina, un destino de albahaca, una catedral pagana del vidalear. Si la encuentra en vidala sentida y en sus alas hay mensajes de amor, es porque ella se fue de la vida y su encanto en la copla quedó. Pegadita tiene la chirlera como joyas, lágrimas de amor, y al tañir en el parche reseco a la chaya, al aroma a esa flor. Porque la chaya celebra una religión que tiene como único templo el fervor de su pueblo. Porque la chaya está ahí para recordarnos que hay voces, cantos, rituales, presencias, visiones de la tierra que persisten entre nosotros. Esta es la copla más bella que hice, se la hice dedicada a don José Oyola, y yo fui cantor de él, al poeta máximo. Para cantarte, está muerto, yo voy y se la digo ahí en la tumba. Para cantarte, paisano, quisiera ser ruiseñor, escribir versos chayeros con lágrimas del corazón. Cuando paso por tu calle, riojano flaco garay, siento aromitas de albahaca de un lejano carnal. Todos los ríos de febrero, toda la sed de la chaya. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Si me faltan las vidaleros riojanos, Tino Salguero y Tola Duarte. Locución, Stella Maristóbal. Producción, Fabiana Álvarez. Edición artística y grabación de audios en La Rioja, Celso Miño. Texto y guión, Pedro Patzer. Dirección artística, Marcelo Simón. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Pablo Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. Su apellido por sí solo es sinónimo de genio artístico, universalmente reconocido por su originalidad, técnica y versatilidad. La brillante obra picasiana incluía piezas tan brillantes como La comida del ciego, El viejo guitarrista, El actor, Mujer con abanico, Las señoritas de Aviñón y Muchacha delante de un espejo. las claves de las transformaciones de Picasso, el periodo azul, el periodo rosa, el periodo negro, el cubismo analítico, el cubismo sintético y el surrealismo, eran ya poco menos que legendarios. En un prólogo castizo para recordar los 40 años de la muerte de Pablo Picasso. Pablo Picasso, que se llamaba Andrés, ¿querés que te diga cómo se llama Pablo? Decime el nombre completo. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Nacido en Málaga el 25 de octubre, es así, no confíes mucho. En de 1881, pero todos lo llaman Pablito, Pablo. Bueno, alguien con una personalidad increíble, increíble, más allá de su genio, que un poco describía en ese informe de la televisión española, los distintos periodos, el periodo azul, el periodo negro, el periodo rosa, la previa al cubismo, el llamado protocubismo, también la influencia que tuvo de Cézanne, el cubismo analítico, bueno, y sus pinturas más famosas, las Señoritas de Aviñón, el Sombrero Tres Picos, por supuesto, el Guernica y tanto más. Así que ahora vamos a estar haciendo un anclaje musical con la figura de Pablo Picasso, alguien que, bueno, que perteneció al Partido Comunista Francés, por ejemplo, pero que era muy pacifista, y a su vez tenía una vida personal bastante compleja, con un trato a las mujeres al menos discutible, ¿no? Era bravito Pablo. Bueno, tenemos muchísimos mensajes, vamos a dar algunos pocos, porque estamos ofreciendo un par de entradas para el concierto que va a dar Rafael Amor en el Teatro Ya, el cantautor Rafael Amor. Y bueno, podemos recordar las vías de comunicación mientras voy diciendo quiénes se comunicaron en nuestra página de Facebook, que es Flores Negras en Radio Nacional. Amanda Bock, Cristina, Mariana Fossati, Cristina Molina, María Pía, Cintia Carballo, Mariana Ramírez, Ricardo Salton, bueno, todo el Club Atlético Flores Negras. Bueno, y también los teléfonos, ¿no? Sí, claro, el 4999-0987. Hola, sí, buenas noches, muy linda, quien cantaba recién, no recuerdo el nombre. Quiero participar para el sorteo de Rafael Amor, que, bueno, siempre ha colaborado con las fábricas recuperadas y bueno, siempre lo acompañamos y vamos a verlo. Mis tres últimos números, 019, y mi teléfono es 493-12-370. Buenas noches, mi nombre es Mario, llamo por el sorteo de entrada para ver y escuchar a Rafael Amor. Mi número de documento es 92.196.948. Gracias. Sí, buenas noches, Graciela de Agronomía, por las entradas para ver a Rafael Amor. Mi documento es 11.611.222. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente pueden seguir participando. El sorteo va a ocurrir en unos 10 minutos, pero bueno, está bueno que llamen, siempre uno se siente más acompañado. Decíamos, Pablo Picasso, una figura que evidentemente está totalmente relacionada con la pintura y, si se quiere, con la política, no con la música. Sin embargo, hubo un cantador muy cercano a los argentinos, que le dedicó un disco entero. Exactamente, Diego El Cigala, después de su proyecto Lágrimas Ríos, aquel que lo volvió célebre internacionalmente junto a Bebo Valdés, decidió hacer un disco dedicado a Pablo Picasso, una idea que se le ocurrió a él, según varias entrevistas publicadas en aquel momento, debido a su admiración por Picasso como artista plástico, y también, decía El Cigala, por su fama de mujeriego, también quiso homenajearlo. Entre todos esos anclajes, rindió un tributo a través de la convocatoria a diversos poetas, a diversos letristas españoles, entre ellos están Javier Ruibal, Javier Craje. Los convocó y le dijo, bueno, escriban temas relacionados con Picasso, va a ser un disco conceptual dedicado a su obra. Bueno, y así fue, el disco quedó grabado en 2005, ya tiene algunos añitos, y se llama justamente Picasso en mis ojos. Es lindo el título, Picasso en mis ojos, es muy lindo título. Sí, muy lindo título, y los títulos de los temas también son muy lindos, tiene entre otros, por ejemplo, La Paloma, Guernica, Amparo, Apenao, Romance, Acuarela. Es un disco que realmente es muy lindo escucharlo. No tuvo la trascendencia internacional, por supuesto, de Lágrimas Ríos, ni tampoco Lágrimas Negras. Lágrimas Negras, perdón, sí, Lágrimas Ríos. Sí, me acordé de la cantante. Lágrimas Negras. Y no tuvo tampoco la trascendencia de su disco dedicado al tango, porque fue un disco un poquito más localista, porque son temas que sí tienen que ver enteramente con el flamenco, hay bulerías. Es que yo me permito opinar, yo lo escuché el disco, sí, y también escuché su obra sobre el bolero y sobre el tango. Acá está el verdadero Cigala. ¿Qué es esto? Es esto. Lo otro es como para buscar mercado. Y tuvo una repercusión muy importante en términos comerciales. De algún modo, su proyecto tanguístico se montó a caballo del éxito que tuvo Lágrimas Negras. Pero acá está el Cigala verdadero. Sí, sí, es esto, es esto. Es flamenco. Flamenco puro y aparte de muy buen nivel y acompañado por grandes músicos. En el disco, por ejemplo, está ni más ni menos que Paco de Lucía, está Tomatito, está Raimundo Amador, o sea, la gran patria guitarrera dentro del flamenco. Está también Josemi Carmona, está en trompeta Jerry González. Un gran elenco para un disco muy lindo. Dale, dale. Vamos a escuchar un temita, uno de los temas donde participa justamente Paco de Lucía en guitarra, la voz de Diego el Cigala, Por los Ríos. Ahí va. Cuando paso por tu casa, dicen que es verdad, que las lágrimas por tu cara no pagarán. Ven pa' acá, te voy a dar, pañalillo de lunares pa' que te pueda secar. Ven pa' acá, te voy a dar, pañalillo de lunares pa' que te pueda secar. Thank you. lo dulce como el caramelo, así lo tiene la gitana que camelo, dulce ola como la mar, como la ondita primavera, como la ondita primavera, luna de plata, luna de plata, anda cuente, dime lo que quieres, ta gitana, que dime lo que quieres, ta gitana. Llegó El Cigala interpretando esta bulería Luna de Plata. Y era El Cigala verdadero, ¿no? Sí, que era tanto El Cigala auténtico. Tango, no era el tema que habíamos anunciado, era Luna de Plata, como bien dijo Norma. El gran Cigala. A veces uno extraña esta cuestión de escuchar a los cantadores flamencos haciendo ese género, porque como se han vuelto, digamos, internacionalmente bastante reconocidos por otros géneros, por ejemplo, Niña Pastori estuvo en Buenos Aires haciendo canciones pop. Diego El Cigala mayormente cuando viene hace géneros y ritmos caribeños. Miguel Poveda suele cantar tango, y es curioso, los mismos cantadores flamencos no cantan flamenco. Así que bueno, esta curiosidad, Picasso en mis ojos, el gran Cigala siendo flamenco. Bueno, hay bastante agendita, vamos a decir alguna vez, Norma, está ahí en el espacio Tucumán, ¿no? Están pasando cosas. Sí, exactamente, allí en Suipacha 140, el dúo Colora Nuevo, con Federico Datelis y Juan Pablo Smokleu, están presentando su ciclo con Cuerda Propia y Amigos. Jueves 18, jueves 25 de este mes de abril, a las 20 horas en Suipacha 140, con entrada libre y gratuita. Muy bien, ¿qué más tenemos, Andrés? ¿Tenés algo? Ahí sí, varios conciertos. Está Bob Telson, se va a estar presentando los jueves, todos los jueves de abril. El autor de el bellísimo Calling You, que sí, es el tema de Bagdad Café. Exactamente, y se presenta junto a María Púa, que es cantante. Esto es a las 9 de la noche, todos los jueves de abril, en Clásica y Moderna, ahí en Callao 892. Mirá qué bueno esto que viene, Mariano, incluso para invitarlos, ¿eh? Hay un ciclo en el Almagro Tango Club, que está empezando su segunda temporada, ahí en la calle Medrano al 600, que es un ciclo que se realiza los miércoles, que empezó el miércoles los sábados. Empezó el sábado pasado y es un concierto de tango y un concierto de folclore la misma noche. Empezaron los hermanos Greco el sábado pasado junto a Aca Seca, y este sábado próximo va a estar Negro Falótico, que canta tango, y después va a estar el concierto de Willy González y Micaela Vita, esta es una de las propuestas, y después el sábado 20 va a estar Pablo Agri en formato cuarteto, y luego López. Qué bien, bueno, y en el CAF, ahí en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez Bustamante 764, va a estar el sábado 13, Tonolec, el grupo se va a presentar en un formato acústico, y va a repetir el 27 de abril, dos conciertos, decíamos, la vida, la salud que tiene el CAF, ¿no? Que uh-huh. Tiene siempre propuestas muy muy buenas. En el caso este, Tonolec acústico, digo que no está nada mal, sábado 13 y 27 de abril. Bueno, resolvimos el sorteo, ¿eh? Finalmente, ¿quién va este sábado a ver a Rafael Amor? Una dama, Nelly, que es de 11, termina en 019 su DNI, tiene que ir unos minutitos antes del show, ahí en el Teatro Ya, Sarmiento 1100. Bueno, le queda cerquita. Programa sí, perfecto, de 11. Al lado. ¿No? Sí, sí, sí. De 11, el Ya, en pleno 11. Bueno, señores, ¿qué tenemos más, Andrés? Decime. Bueno, y se va a realizar desde este día viernes, el 12 hasta el 20, un festival de tango barrial en el barrio de Caballito. Allí van a estar presentándose, entre otros, el Tata Cedrón, va a estar, también va a estar el conjunto de Mariano González Caló, el Quinteto Criollo, muchísimas orquestas y conjuntos. Si se meten en Facebook y ponen Festival de Tango en Caballito, pueden encontrar toda la información. Realmente otro de los festivales barriales de tango al que nos estamos acostumbrando. Venimos de los festivales de La Boca, de Barracas, de San Telmo, ahora le toca Caballito. Bueno, y ya que mencionaste Facebook, ahí pueden escuchar los programas que vamos realizando semana a semana, cada lunes, cualquier día. Es muy sencillo, es simplemente un clic y tienen cada emisión de Flores Negras aquí en Radio Nacional Folclórica. Lo pueden escuchar a la tarde. Bueno, el programa de hoy será subido seguramente en 3 o 4 días. Pueden disfrutar los anteriores. En fin, todo bien. Bueno, y un último concierto que quería mencionar. El viernes pasado fui a ver a Valetango, el conjunto de Andrés Lineski, que es compositor, que es pianista, que es arreglador. Realmente está buenísimo. Acaba de sacar un disco que se llama Las huellas en el mar. Ese disco lo presentó el viernes pasado y lo va a seguir presentando en otras actuaciones. Es un disco que tiene composiciones de él y es donde más brilla Andrés. Después hay algunas canciones con letras, que no es lo mejor, pero realmente las composiciones, cuando Andrés escribe música, es buenísimo, lo está presentando con su conjunto Valetango y pronto va a haber nuevas funciones. Muchas gracias Mili Bergonzo, Guillermo Nicolás Chulac, también Pablo Sierra Pacheco, Graciela Liana Raffo, toda gente que se comunica vía Cintia Carballo, ya la dije, bueno, toda gente se comunica vía Facebook, realmente muy agradecido, estamos realmente muy contentos con los oyentes que supimos conseguir en todos estos años de gente. Sí, exactamente. Y acá nos piden que aclaremos que el Teatro Ya para la ganadora, para Nelly, que ganó las entradas, queda en la calle Sarmiento 2255. Sarmiento 2255, Teatro Ya. Muchas gracias, Nachito Rebaudengo, Paola Escobar, Horacio Prado. Gracias, Norma. Un gusto, Mariano. Andrés. Bueno, el próximo lunes. El próximo lunes estamos aquí, firme frente a este micrófono tan prestigioso aquí en Radio Nacional Folclórica. Nos vamos con la ronda de la colombiana Marta Gómez. Chau. A la rueda, rueda de pan y canela. Dame un besito, vete pa' la escuela. Que juegue a la ronda el sol y la tierra. A la rueda, ruedita, tierra de piedra. Dame un besito, sol de madera. A la rueda, rueda, luz de pan y canela. Viento. A la rueda, rueda, mar de pan y canela. Aire. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. Rueda, rueda, sol de pan y canela, lluvia.